Y dentro de este calendario de citas del que le estamos informando, vamos a hablarles además también de la que nos va a llegar este fin de semana, organizada por un colectivo. En este caso, la Asociación de Vecinos, Plaza de la Abertura y Casco Antiguo, que ha previsto para este fin de semana el desarrollo de su Fiesta del Agua. Vamos a hablar nosotros con el presidente de este colectivo, con Aurelio López, para informarles del asunto. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Fiesta del Agua. Esto se lleva a cabo cada año por parte de la Asociación de Vecinos, un poco para cerrar lo que es el curso, ¿no? Se puede decir, el trabajo que lleváis desempeñando durante todo el año. Exactamente. Eso se suele hacer siempre la última semana de junio, primera semana de julio, como culmen de todas las actividades desde Belén hasta ahora. Lo que pasa es que este año, por problemas de cuestiones de agenda, pues la hemos tenido que desplazar hasta el 25. Y ahora por aquí pues tendremos, si Dios lo quiere, Dios mediante, mañana, y ya damos descanso hasta final de agosto, que empezaremos con las tardes de novena. Mañana, 25 de julio, tendrá lugar esa Fiesta del Agua en la plaza del ayuntamiento. O sea, ¿a qué hora no se puede pasar por la plaza si uno no quiere mojarse? De 1 a 3. De 1 a 3. Además, me elegí un día, oye, mira, Aurelio, que han venido unas olas de calor y que hemos tenido un día horroroso. Con los viernes, cuando nos hemos reunido, todavía, oye, el día está ideal para el agua, pero claro, pero es que teníamos que estar más o menos el peso específico de la hermandad y por de la hermandad de la asociación, sí. Y por motivos de agenda, pues no hemos podido estar. Y esta semana estamos todos aquí, pues esta semana la vamos a celebrar. Bueno, pues esta semana, por tanto, es cuando se va a llevar a cabo esa Fiesta del Agua de 1 a 3 de la tarde. Aquí, sobre todo los pequeños, armados con cualquier tipo de dispositivo que dispare agua, se sitúan en la plaza, un poco el procedimiento, ¿no? Estoy explicando. Exactamente. Se sitúan en la plaza y bañan a toda persona, bicho viviente que pase por allí. Que pase por allí, exactamente. En la fiesta, es una fiesta muy divertida, porque ya te digo, año tras año la plaza se llena de chavalería y de, bueno, y de que no son tan chavales, ¿entiendes? Con sus bañadores, con sus chanclas y con sus tinglados, sus pistolas, sus globos, que la asociación pone a disposición de los pequeños, un montón de globos llenos de agua, y en fin, y allí pues nos divertimos todo lo que podemos, y ya está. Cualquier transeúnte, o sea, que lo sepan, ¿no? Que esto no es solo para la gente de la asociación que está allí no. Bañándose, como quien dice, con esa ropa de baño, sino para cualquiera que pase puede verse de buena primera mojado de pies a cabeza, ¿no? Hombre, siempre se tiene un poquito de respeto, ¿no? Hombre. Pero claro, si yo te conozco a ti y tú pasas por allí, pues lo más normal es que yo te des una poquita de agua, ¿qué vamos a hacer? Así que precaución mañana, que nadie diga precaución. Que no se ha avisado, que lo estamos avisando desde aquí. Mañana de 1 a 3, todo el que pase por la plaza del ayuntamiento puede verse mojado por esa Fiesta del Agua que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. Este es un poco ya el fin, ¿no? Como decíamos, ese culmen del conjunto de actividades, del trabajo que habéis estado desempeñando durante todo este año. Pero bueno, en realidad, dentro de poquito ya comenzáis de nuevo a trabajar, un mes, ¿no? Un mes prácticamente. Pues bueno, ya tendríamos que, nosotros empezaríamos a preparar, aunque ya está todo preparado, todo más o menos definido, lo que se va a hacer, que las novedades que va a haber, que va a haber algunas novedades y algunas cositas, pues lo tenemos todo previsto ya para que el día, este año también las tardes de novena son un poquito más cortas, porque empieza la novena el domingo, entonces perdemos sábado y domingo, que los sábados y domingos nosotros no tenemos ninguna actividad. Entonces, desde lunes a viernes, pues haremos como natural nuestra tómbola, la fiesta para los niños, los juegos, el cine, un pequeño gincana que se va a hacer para los pequeños por todo el barrio, en fin, una serie de actividades que se hacen con motivo de la festividad de nuestra patrona. ¿Cuándo me ha dicho la fecha, Aurelio? Pues empezaremos el día, creo que es el día 1, ahora mismo no tengo aquí la agenda. El 31 de agosto, el lunes. El 31 empezaremos. Empezaremos el día 31. Claro. Porque el domingo empieza la novena, entonces el domingo no hacemos ninguna actividad. Entonces el lunes empezamos ya con tómbola. Ya Maricami, cuando venga, yo me vea entre la semana que viene y tengamos todo definido, todo aclarado, pues ya se pondrá en contacto contigo y lo explicaremos perfectamente en la radio. Exactamente, explicaremos todo eso, el programa de actividades que estáis preparando. Un poco tenéis en mente, ¿no? Preparar se va a ultimar ya después en mente y casi listo. lo que es la exposición y lo que, en fin, todo ya milimetrado, para nada más que asentarlo en papel y en megafonía para que se pueda difundir. Pues no vamos a entrar en detalle para no, bueno, pues estropear esto que todavía está ahí trabajándose. Porque todavía falta un mes. Eso, pero sí que lo anunciamos también, ¿no? Que se está trabajando de cara a esas tardes de novena. Y bueno, pues nada, fiesta del agua para mañana de 1 a 3 en la plaza del ayuntamiento. Están invitados a participar todo el que desee. Todo el que lo desee, que tenga ganas de divertirse, que se lleve un cubito, se lleve una pistola, se lleve los instrumentos que ellos crean necesarios y portadores de ellos, y ya está. Y no hay, tenemos la fuente a la vera. Eso te iba a decir, el agua la ponemos todos, ¿no? Sí, es un año de la sequía que estaba cortada, que también le pedí al ayuntamiento, no me acuerdo, ya estos 8 o 9 años o más, que por favor, que iba esa obra no la dejaron. El agua cayéndome, porque allí es donde nos suministramos, esa es la fuente, claro. Este año, afortunadamente, no tenemos ese problema, y bueno, pues sí que se va a poder suministrar, ¿no?, de la fuente, sí, de la plaza del ayuntamiento. Fiesta del agua, por cierto, que mañana, es lo que te estaba diciendo, es cuando las temperaturas van a estar un poco más suaves, de todo este calor que hemos tenido durante el mes de julio, pero bueno, pues seguro pero que hace calor, claro. Una vez que tenemos, ya todo da igual. Eso es, se moja uno por fuera y después por dentro, de paso, ¿no? Sí, después ya cuando se termine, pues nos vamos por dentro para que sea totalmente, el cuerpo se quede a una temperatura normal por todo el cuerpo. Exactamente, muy bien. Bueno, pues con esa cita nos vamos a quedar, agradeciendo a Aurelio López, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, que nos haya informado de este asunto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, hola. Doce menos 10 minutos, ahí quedan las citas culturales que se van a desarrollar prácticamente durante este fin de semana. Hemos destacado pues algunas de ellas a través de los encuentros de actualidad local. Enseguida regresamos a la sintonía de la mañana, lo vamos a hacer con otros contenidos, con más contenidos de actualidad, y además también pues conversando con la responsable, en este caso, de Mujer y Política de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo, con Magdalena Burdallo, que va a presentar la precisamente delegaciones que ostenta, de la que es responsable aquí en la sintonía de la mañana, dentro de unos instantes, a partir de las 12 del mediodía. Así que bueno, pues pendientes también de esa actualidad que todavía resta en la sintonía de la mañana en Radio Brique. Este verano disfruta de la fiesta del agua los días 21 de julio y 13 de agosto en la piscina municipal, con toboganes, juegos, animación, deslizador acuático, voleibol, colchonetas y un montón de actividades. Disfruta de la fiesta del agua con tu entrada desde la 1 del mediodía. Lo más refrescante de este verano en la piscina municipal, la fiesta del agua, los días 21 de julio y 13 de agosto. Organiza la Diputación de Cádiz y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Arte Roma, bajo la dirección de Juana Avelino. Más de 20 años avalan nuestra experiencia. Arte Roma, su tienda amiga. Somos especialistas en regalos, joyería, relojería, detalles en plata, cristal, cerámica, madera y lámparas. Disponemos de todo lo que necesita para sus regalos y una amplia variedad en joyas y relojes de las mejores marcas. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Estamos en calle Doctor Herrero Arenas número 6, frente al Perro Loco. Disponemos de varios precios adaptados a sus bolsillos. Y en su compra al contado, benefíciese de nuestros grandes descuentos. La Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique te invita a la presentación del libro Siempre Sofía, de la escritora ubriqueña Sonia Fernández Pérez. Una historia de superación personal que te atrapará. Siempre Sofía, de Sonia Fernández Pérez, se presenta el viernes 31 de julio a las 9 de la noche en la Ermita de San Pedro. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana, con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62, déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. ¿Qué ocurre? Que está todo el mundo en Centro Colchón, en los callejones número 41, por las increíbles ofertas de verano. Solo el mes de julio, por la compra de un colchón de gama media o superior, le regalamos las sábanas de verano. Más estapizadas en todas las medidas y patas gratis. Canapés de madera y polipiel en todos los colores, con descuentos inmejorables. Porque usted se merece el mejor descanso con las últimas tecnologías que le harán dormir como un niño. Pruebe el nuevo modelo Aquanordic, el único colchón con el que le garantizamos no pasará calor. Y en gama alta en colchones que regulan la temperatura. Pídanos presupuestos sin compromiso. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.